besar y sin ofender a nadie. Somos el viado vallenato, somos la alegría y la emoción. Ven, anda, baila con mi hermano, con una hembra que sabor, con una hembra que sabor. Ven, anda, baila con mi hermano. Oye, Nicanor, venga, a ti bici. We'll be right back.